101. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principios por la 88.1. Seguimos bancando la pandemia. Seguimos bancando el frente de todos. Hoy con la carta de Eve. Con un femicidio reciente. Con la foto de la semana de la unidad. Muy buenas noches. ¿Con quién arrancamos? Con Erika, arrancamos con Leonor. Hola, Fernando debe andar por ahí dando vueltas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer. 10 minutos pasaron de las 20 horas y vino el frío en la ciudad de Cañuelas. Y está muy fría las listas en este año electoral en Cañuelas también. Tiene que ver con el clima que se está viviendo. No obstante, hay una foto muy importante de unidad y muchos temas para tratar en Cuestión de Principios por la 90.1. Porque sabés que me acordé que le iba a mandar un saludo muy grande a la gente de FM Libertad, que cumplió años de radio, sí. Y que yo tuve la suerte de pasar por ahí. Bueno, hicieron referencia obviamente al paso de Germán Engerreter por la radio. Pero bueno, yo me recuerdo el paso por la radio y saludo en su cumpleaños, ¿no? Medio radial es de la democracia, así que un beso grandote a la gente. Me acuerdo, Mario, radio colega. Es que bueno hablar de democracia cuando no sos democrático había en las declaraciones, pero bueno. Había arrancado con unos parlantitos en la Avenida qué Libertad. Qué nivel. Bueno, y una nueva etapa acá en la radio más escuchada de Cañuelas, la 88.1. Leo, hola, contanos a todos. Contanos lo del femicidio. Ponemos a la audiencia y con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con la sobrina de Romina Ruiz Díaz, que fue nuestra vecina en el barrio Pelufo, y bueno, el femicidio de ella fue hace un año, se hizo el 12 de enero, hizo un año. Así que bueno, hoy vamos a hablar con la sobrina, Ailén, y bueno, vamos a tratar de ver cómo va la causa, queríamos saber, y bueno, cómo se encuentran ellos, la familia, bueno, tratar de llevar una palabra. ¿Los chicos están viviendo? Con la tía, sí. Con la hermana de Romina, sí. Bien dijiste vos, un nuevo femicidio. Creo yo que hiciste referencia, bueno, más allá de este femicidio que vamos a tratar en minutos nada más, y que plantea una realidad y que tiene también que ver con proyectos de políticas públicas de Estado y trabajar en prevención. El femicidio que creo yo que hace referencia es a la vicedirectora que falleció hoy. Podemos decir que... Cuando decimos que el neoliberalismo mata, bueno, la decisión de la Corte Suprema, avalando la posición de Cava y de, creo que Mendoza nada más, ¿no? Son los dos lugares. Bueno, ya está repercutiendo en las aulas. Silvina era una vicedirectora de un establecimiento educativo de Flores. Cubría a sus compañeros, que no podían ir a trabajar o eran de riesgo, no tenía ninguna de las dos dosis, aparentemente, y bueno, acaba de fallecer de COVID, y también hay una denuncia en contra de Larreta, obviamente, y en el medio está el fallo de la justicia, ¿no? En relación a si es constitucional o no, si es competencia o no, hablar de las medidas que toma un gobierno democrático en relación a una emergencia sanitaria. Son algunos de los temas. Obviamente, como todo, se presta para el debate en la Argentina. El tema de los docentes, también hoy vos pasás por los medios y ves que es un tema instalado. El tema también hablan del Zoom, de cómo impacta esto en los chicos, si los docentes tienen las herramientas y están a la altura de circunstancia o no, pero más allá de todo eso, sobre toda esta realidad, hay una pandemia. Y bueno, hace días, creo que ayer, si mal no recuerdo, bueno, hoy 611 muertos y ayer 633. Me parece que la pandemia vino para quedarse este año y el próximo, y hay que estar a la altura de circunstancias y desde el poder político e instituciones reinventarnos y ver cómo seguimos, ¿no? En medio de tantas muertes, sobre todo, y tanto dolor. Ahora, ¿qué lo que generan los medios hegemónicos, ¿no? Porque Clarín no le dedicó ni una página a lo de Colombia. Se comieron los primeros días de la crisis en Colombia. Ya les había pasado lo mismo con lo de Chile, ¿no? Pero vos fíjate que lo de Colombia, que es un año, por no decir, si no me equivoco, casi 30 años, ¿no? Lo mismo que Chile, que llevan casi el mismo periodo de gobiernos neoliberales. Que eran gobiernos muy muy fogoneados acá por Macri, por Bolsonaro, como que era, no vamos a comparar a Colombia con Venezuela, por ejemplo, porque regionalmente están ahí. Hoy tienen una crisis tremenda. Yo lo miro un poco lo que hubiera sido con Macri esta pandemia. Si hubiera ido a la reelección Macri y nos agarraba la pandemia con ellos, estaríamos viviendo lo mismo que está viviendo Colombia, seguramente. En Colombia no le están tirando con 9 milímetros a la gente, que es la arma que tendrían que tener reglamentaria, le están tirando con fusiles directamente. Y bueno, es un país que está encolumnado claramente con Estados Unidos, tienen creo que más de 20 bases militares de Estados Unidos en la región. Bueno, y ahí quedó un poco al desnudo, ¿no? Como que está quedando al desnudo Brasil. Y nosotros, con todas nuestras contradicciones y nuestras idas y vueltas, yo creo que no hay un estallido social acá, porque tenemos, primero, una gran referencia dentro del Frente de Todos, que es Cristina, que es la que ordena, y después un gobierno con la voluntad de ir cubriendo baches y ir tratando de vacunar cuando en el mundo no hay vacunas. Yo creo que se han movido rápidamente para conseguir las vacunas, que después no llegaron, que son dos cosas diferentes, pero creo que se han movido rápidamente. Está muy delicada la situación. La situación de pobreza en los barrios se está pasando bastante mal, porque no hay ayuda económica. Bajó tremendamente la cantidad de alimentos que se entregaba. El año pasado se entregaba a mansalva alimentos, cosa que no se ve más. A todos los espacios políticos se nos fue recortando la posibilidad de ir acompañando con eso. Quiere decir que no hay guita. Me parece brillante la posición de Cristina de tratar esos 4.300 millones que les corresponden del Fondo Monetario a la Argentina. por su cuota parte de societaria, que es un 0,7% creo. Esos 4.300 millones, Cristina lo quiere que el gobierno nacional lo destine a ayudar a los más postergados. Así que bueno, estamos en un momento difícil. En ese contexto, Larreta con la Corte Suprema avalando de seguir las clases, nos encontramos con esta situación. ¿Tenemos algún audio, no? Sí, sí. Si lo tenés, Gastón, por ¿Tenemos un audio? ¿Lo tenés preparado de lo que pasaba hace instante con el abrazo al establecimiento de la docente fallecida por COVID? Vamos a escucharlo, es de Canal 7. Esto está pasando ahora, el móvil en Flores, Laura Maiocchi, en la puerta de este colegio. Pablo, cuando el dolor se pasa directamente a la bronca, el aplauso sostenido de todos los maestros y las maestras frente a la escuela número 24 a lo largo de la calle Lautaro. Vemos una línea, un crespón, el luto, una línea negra que lo marca absolutamente todo desde un extremo a otro de la escuela. Este colegio que ha recibido hace horas nada más el impacto de saber que su vicedirectora ha fallecido por COVID. Silvina Flores no estaba vacunada y sin embargo seguía viniendo a la presencialidad para sostener esta escuela. Recordemos que también la directora de este establecimiento se encuentra aislada con síntomas de COVID. La escuela está en manos de las secretarias, una secretaria y un secretario del turno tarde. Es una escuela que por las mañanas es un bachillerato, es una escuela primaria también y por las noches es una escuela artística. Parte de los docentes están cortando la calle Lautaro a esta altura sobre la calle Fernández Moreno en el pleno corazón del barrio porteño de Flores. Están reclamando ser vacunados, están reclamando mayor seguridad, están reclamando que si la presencialidad tiene que seguir adelante, ellos por lo menos si tienen que poner el cuerpo lo tienen que hacer seguros. Silvina Flores tenía 53 años y acaba de perder su vida. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Uno de los temas, ¿no? Para cerrar la semana, lamentable. Igualmente, a ver, es el tema de la educación, el tema de los docentes, el tema de agitar las diferencias y las grietas y que nos peleemos todos contra todos, no está bueno. Me parece a mí que en algún punto tenemos que ser coherentes. Como también tienen que entender que hay docentes que no están a la altura de circunstancias, como no hay político, no hay gente, o sea, de la sociedad, no hay padres a la altura de la circunstancia, no hay empleados públicos a la altura de la circunstancia. Me parece que en algunas cosas la pandemia, como a nuestros gobernantes, también le ayuda para tapar lo que no hacen, lo que no pudieron, lo que no quieren o cómo construyen poder en la Argentina. Me parece que pasa por ahí el tema de la pandemia, pero en el tema de salud y muerte tenemos que ser sinceros de una vez por todas, ¿no? Así que bueno, la verdad, una de las noticias que uno, aparte ninguna de las dos dosis tenía, y mujer, y reemplazando a los que no iban en una escuela de Flores. Realmente lamentable. Después también la denuncia contra homicidio de Larreta y demás termina siendo uno contra otro. Me parece que una vez por todas también hay que hacer las cosas como corresponde del lado de la dirigencia. Lo de la Corte Suprema ya es un papelón. Terrible. Terrible. El famoso partido judicial que hablaba Cristina hace muchos años atrás, ¿no? Y después uno toma el partido como elige una idea política, un proyecto de país, cómo hacer periodismo, siempre lo hablamos acá. ¿No? Vos ves también autoridades que adelante de los padres dicen, no, la verdad, en Cañuela no se contagia a nadie, tendrían que estar la escuela abierta. Me parece que pasa eso, ¿no? O lo escuchás en el almacén o una madre te lo dice y después en los medios dice, no, yo no dije eso, después estamos en esta fase, estamos en la otra. Uno se tiene que hacer cargo porque cuando vos estás en lugares de decisión aparte, tenés costo-beneficio, nunca vas a conformar a todo. Ahora vos venís a hacer las cosas bien, cobrás por tu trabajo realmente y lo llevas con responsabilidad o estás tanteando a ver ¿En qué lugar de la historia querés que te ponga la gente? Y también las marchas, una cosa fue la primera marcha acá de gente de la sociedad pidiendo que se abran las escuelas. La verdad, yo me puse muy mal por un precandidato. No, terrible. 2 y 4 años, me imagino la necesidad y las ganas de ir a la escuela. A mí me parece que el chico de 4 años, yo no vengo como referente político, vengo como padre. Claro. Tengo 2 chicos, 4 y 2 años. El de 4, bueno, ya debería, claro, saber el nombre, escribir. El de 2 parece que no le estaría contando las vacas del campo, no sabe contar. Entonces, por eso había pedido que se abran las escuelas. Realmente, yo no entiendo a esa gente que o soy del pueblo, o soy padre, o soy precandidato, pero después me reúno con gente, no sé, con Burrich, como Macri, pero vas a una marcha y le hace mal a la marcha, realmente. Y él también. Vos ya tenés una referencia y una postura política tomada. Y vas a la marcha a hacer política. Es un acto político, es un mensaje político. Bueno, por lo menos hacerte cargo. Igual yo estaba viendo que se me está poniendo muy difícil vivir en Cañuelas, entonces me voy a ir a Corrientes. A ver si vos entrás en la administración pública, ¿viste? Tengo que ser diputada. Claro. Y te queda con 50% del sueldo. No, a ver, hubo 10, bueno. Pero vos sabés que es Canal Volver eso. Qué buena gente. Qué buena gente. A ver, Hugo Díez, el 50. Pero con la misma provincia, ¿viste? El tipo que era ministro de salud se llevaba las vacunas en el baúl del auto. A ver, Illesca. A ver, Illesca, ¿qué puesto tenés? Bueno, te mando acá el 50 en un sobrecito y bueno. Así hacemos política cualquiera, ¿no? Es impresionante. Son indefendibles. Yo, la verdad, lo de Juntos por el Cambio... No, una cosa... Es espantoso, ¿no? Que hay un nivel generalizado de mediocridad, lo reconozco. Estamos cayendo bajo en política. Son contados con los dedos de la mano los tipos que tienen proyección y lo que es la renovación de la clase dirigente va... bastante lenta, pero la verdad que lo de Juntos por el Cambio es indefendible. Vos decís, ¿cómo hay gente que apoya a estos tipos? Porque son gente que labura como nosotros, que vive como nosotros, no son de otro planeta. Y vos decís, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué es la parte que razona un tipo para acompañar? Porque son descerebrados. Vos decís, ponerte en el medio de una pandemia a criticar a un gobierno como si no pasara nada, como si fuera un gobierno que en una situación normal. El tema de las clases como si fuera esencial. Esencial hoy es que la gente pueda seguir laburando, hacer burbuja para que sigan laburando. No, pero los pibes... ¿Pero qué le hace a los chicos 15 días más, 15 días menos? Aparte, realmente está funcionando bien la virtualidad. Y los matan a los pibes. Los matan de cantidad de cosas que les mandan. No sé, viste, eso... Yo estoy a favor de la presencialidad en una situación normal. Si vos tenés el doble de casos y de muertos que el año pasado, no la podés seguir sosteniendo. Porque sí, yo considero que es un vínculo la escuela, que esa relación entre los alumnos, que se conozcan más, que se conozcan con los profesores, que viajan, que hacen otras cuestiones. Eso sociabiliza y ese es el rol fundamental de la escuela. Pero no están dadas las condiciones, A mí lo que no claro, tendría que ser un tema de debate. No me queda claro. Salgo a marchar para que los chicos vayan a la escuela, pero yo soy funcionaria y por ahí no voy a un consejo deliberante, porque soy de riesgo. Y pido que por favor vacune a mi mamá, a mi papá, pero después salgo a criticar y pido las listas de los que supuestamente vacunaron en Cañuelas, ¿no es cierto? En Marcetti podemos decir que no fue... o fue en el Cuenca, pero la lista no aparece y por ahí se vacunó también un pariente de ellos. O sea, después piden que se reúna una comisión que son parte, que hace mucho y den explicaciones. Me parece que son mensajes muy encontrados, ¿no? Y según el momento y cómo se levantan a la mañana y que no le hace bien a los que pensamos que la política es un instrumento de cambiar realidades, que te pagan, aparte muchos tienen funcionarios, son funcionarios que te pagan y que tenés que hacer tu trabajo como corresponde. Bueno, la Corte falló en esto que fue tan deplorable, pero ellos desde su casa muy cómodamente. Con firma digital. Claro. Diciendo que sí, que tiene que haber presencialidad. Pero ellos no se juntan. Ellos no se movieron. Claro. Y esta semana también no nos olvidemos que Macri violó su propia... Tendría que haber estado en cuarentena, claro, porque había tenido un contacto estrecho. Y todo lo que tuvimos que escuchar, no, que habló. Y el discurso de Miami, como... Sí. La verdad que... ¿Qué estratega se perdió en la política argentina? Dios mío. Y él le puso el broche de oro, ¿no? Porque la verdad que mentira tras mentira. O sea, una cosa horrible, tremenda haber escuchado eso. O sea, todo lo que ellos hicieron lo ponen del otro lado. O sea, eso que no sé, es una cosa... Ahora, yo te digo la verdad. Tremenda. Si se avanza bien en la vacuna, que no se corte... la recuperación económica, que las fábricas se puedan seguir trabajando, y una vez volviendo a un contexto normal, yo me imagino en octubre estos tipos, ¿no? ¿Qué tienen para decir lo de Juntos por el Cambio? Porque la verdad es que se están parando arriba de las muertes, porque ellos están esperando que se mueran 100.000 personas para decir la culpa la tiene el gobierno. Cuando fueron antivacuna, cuando hicieron marcha, que se le murieron hasta los que promovían las marchas, de esos de las marchas de los sábados. No nos podemos olvidar tan rápidamente. No nos podemos olvidar tan rápidamente de todas las barbaridades que dijeron estos tipos. No, y aparte el proyecto de... La Lilita Carrieta hasta lo denunció el presidente por envenenamiento. No, y el proyecto de economía de país y también la bajada que hubo en Cañuelas, o sea, no estamos hablando de los que gobernaron hasta hace poco en Nación, en provincia, que no abrieron escuelas, que cerraban hospitales, que caías en la escuela pública, que caías en la universidad, bueno, todo, sino también en Cañuelas y en distintas partes de la provincia de Buenos Aires tenían la misma bajada, ¿no? Uh-huh. Y hoy siguen ocupando una banca, o quieren volver, o siguen armándose, sacando libros y molestando a una sociedad que quiere realmente pasar la pandemia y llegar a fin de mes y comer. Y los que ganaron legítimamente, tienen que gobernar. Yo la verdad, la foto de la unidad... Es como si sacaran una foto acá en Cañuela de la unidad. Vamos a ser sinceros. La foto de la unidad, muchacho, me parece que la pandemia también los tiene que tocar a ellos. A nivel provincia, nación y local. La unidad no está dada. Entonces la pandemia no es solamente los medios hegemónicos y los que están del otro lado, ¿no? Los opositores, sino muchachos también, los que tienen este proyecto que a mí me incluye, me gusta de país, que no está mostrando la unidad que necesita el pueblo. Y las medidas económicas no están llegando. En Cañuelas, ¿cómo están las cosas? Y no sé, la verdad, también publicitar que se hacen ollas es tristísimo, ¿no? Me parece. Y que un gobierno peronista no pueda también garantizar alimentos, como me decía un compañero del espacio, a muchos argentinos, hay que barajar y dar de nuevo, ¿eh? O nos sentamos ahora, hacemos una lista de unidad y sacamos foto de unidad y después la gente no llega a fin de mes o no puede comer. No es así. Y hacemos el asfalto con cordón cuneta y con todo, no lo hacemos. O dejamos la tosca, ¿me entendés? Hacemos avisos o gobernamos. Vamos a ser sinceros, ¿no es cierto? Y te lo digo de la humildad que tengo de ser una trabajadora con categoría 6, que voy todos los días a trabajar, en un Estado que tampoco controla si el empleado del Estado va a trabajar o no. Es muy violento, eso lo escuchaba hoy en la radio a la mañana acá, es muy violento. Hay gente que la pandemia le vino bárbaro. Y eso está mal, porque nos plantea una sociedad que hasta con la muerte está negociando. Eso está mal. Se nos fue el bloque, pero querés meter un bocadillo, Rolo, que te vi ahí, estás en el estribo. ¿Cómo le va? Y lo desarrollamos, lo que vayas a decir lo desarrollamos en el otro bloque. Muy breve. Con respecto a la maestra de Flores, la gran mentira de la seguridad en las escuelas de la Reta con el tema de las burbujas, las burbujas una mierda, porque esta vicedirectora tenía que ir de burbuja en burbuja reemplazando a la maestra. Lo dijimos. O sea que con eso se acabó el tema de la burbuja. Y por otro lado, lo terrible, lo denigrante del gobierno de Larreta, que saca un concurso para reemplazar a esta vicedirectora fallecida. Y pone la causal del llamado concurso de reemplazo, accidente laboral. Eso es ruin. Eso es porque, claro, no quieren que se esclarezca que el tema va por ahí. O sea, accidente que laboral. La Soledad Acuña y el señor Rodríguez Larreta militan en la mierda, porque militan con la vida de la gente. O sea, saquémonos la careta, y lo que decía Erika, yo adhiero totalmente, esto de la grieta, denme una pala que la hago más profunda, porque yo no me puedo juntar con los asesinos, no me puedo juntar con los ladrones, no quiero ni voy a juntarme nunca. Déjese de joder con el tema de la unidad, con la mierda. La mierda es la mierda, y con la mierda no me junto. Clarito, bueno. Chalea, bueno, 33 minutos pasaron de las 20 horas. ¿Qué le parece si vamos a un tema musical? Seguimos desarrollando los temas del día. Esto es Cuestión de Principio, programa del espacio Igualar en Cañuelas. Continuamos con los temas del día y también los hechos políticos de nuestra ciudad. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Panorama. Otras 611 personas murieron en el país. En tanto, 22.552 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Son 5.268 los internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación del 68,7% en el país y del 76,5% en la área metropolitana Buenos Aires. Buenos Aires. Habrá controles en todos los accesos. La ministra de Gobierno Provincial anticipó que los operativos serán desplegados este sábado en el marco de la lucha contra la pandemia. Teresa García contextualizó la decisión por la vertiginosa velocidad con la que venían creciendo los casos y explicó que con las medidas de prevención ese incremento se frenó y comenzó a amesetarse, aunque en un nivel muy alto. Ciudad de Buenos Aires. Otra docente murió por coronavirus y ya son 8 desde el inicio de la presencialidad. Se trata de Silvina Flores, de 53 años, vicedirectora de la Escuela 24 del Distrito Escolar 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Política. Dijo Nicolás Trotta, la irresponsabilidad de Mendoza y Cava termina impactando en todo el país. El ministro de Educación llamó al diálogo al gobernador Rodolfo Suárez y al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para tomar medidas y cuidar la realidad sanitaria de todo el país. Trotta pidió que dejen la especulación y tomen conciencia de la situación sanitaria de sus jurisdicciones, ya que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza tienen camas de terapia intensiva saturadas y una curva de contagios ascendente. Parte hacia Moscú un nuevo vuelo de aerolíneas en busca de más vacunas Sputnik V. El vuelo partirá en la madrugada de este sábado, según lo adelantó el presidente Fernández, quien además anticipó que en los próximos días también llegarán vacunas de COVAX. Sociedad. Empresas de transporte de pasajeros suspenden la medida que iban a paralizar los servicios nocturnos. Así lo anunciaron los representantes de las cámaras empresarias que nuclean a todas las líneas de colectivos del AMBA. Las entidades empresarias comunicaron de manera conjunta que en el marco del diálogo con el Estado Nacional acordaron hacer el máximo esfuerzo para sostener los servicios nocturnos en los próximos días. Economía. Anuncian acuerdos de precios con alimenticias para una canasta de 120 productos en comercios de cercanía. El ministro de Desarrollo Productivo dijo que estos productos destinados a comercios de cercanía o barriales tendrán los precios sugeridos impresos en los envases con una vigencia de 180 días. Este acuerdo se suma a otro entendimiento que comprende a 11 cortes de carne vacuna que estará vigente hasta fin de año. Al participar del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, Matías Culfas indicó que complementará el programa Precios Cuidados, abarcará los segmentos de alimentos, bebidas e higiene personal, con el aporte de las empresas más grandes del sector, a las que se irán sumando medianas y pequeñas productoras. Eliminan retenciones para exportaciones de 3.400 MIPYMES industriales y agroindustriales. El beneficio abarca a aquellos micro, pequeñas o medianas empresas industriales y agroindustriales que exportan hasta $500.000. Se estima que unas 3.790 empresas se beneficiarán con una reducción de la alícuota, mientras que otras 3.400 quedarán directamente excluidas del pago de retenciones. Internacional. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm. Es el sexto desarrollo contra el coronavirus en recibir esta validación. La vacuna ya se administra en la Argentina. América Latina. La oposición colombiana condenó la represión de las protestas. Dirigentes opositores nucleados en la coalición de La Esperanza se reunieron hoy con el presidente Iván Duque en el marco del diálogo implementado tras 10 días de protestas. La feroz represión contra los manifestantes, según grupos defensores de derechos humanos, ya dejaron 26 muertes, centenares de heridos y 379 personas desaparecidas. Más información en telam.com.ar. Panorama. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Un ángel son somater. Me condenó al paraíso. Solo me falta saber. Thank you. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Segundo bloque, en Cuestión de principios, el programa de Igualar Cañuelas. 12 grados en la ciudad de Cañuelas, hermosa noche. Después de un par de fríos bastante duros, nos agarró desprevenido en el invierno. Estábamos hablando con Rolo, acordándonos de la Reta, y es inevitable no acordarse de la Reta y Vidal y no recordar a Favaloro, ¿no? Favaloro, en la época de la Alianza, que ellos eran funcionarios del gobierno de la Alianza, estamos hablando de Vidal y la Reta, siempre es bueno recordar estas cosas, porque siguen siendo la misma gente de mierda. A veces, viste, unos se cortan el bigote, otros se cortan el pelo, tratan de camuflarse, pero son siempre la misma mierda. Y la Reta está haciendo un esfuerzo denodado para ser candidato a presidente y no eligió mejor forma de arrancar su campaña para el 2023 que agarrársela con la vida de la gente, porque poner en riesgo a la comunidad docente y a sus alumnos y por ende a los padres de los alumnos, ¿no? Porque esto se propaga rápidamente sin ningún tipo de necesidad, apoyado nada más en un interés de posicionar un candidato de la derecha, derecha que tiene al Partido Judicial y a la Corte Suprema como aliada. Y bueno, y no nos podemos olvidar de Favaloro, porque era un tipo que le debían mucha guita, un patriota Favaloro. Y estos tipos no tuvieron mejor forma de liberarle un pago a cambio de una coima importante. Un tipo honesto como Favaloro no transó. Pero tuvo un costo muy alto para la sociedad argentina, porque Favaloro se suicidó. Entonces, en forma directa podemos decir que Larreta y Vidal mataron a Favaloro. Así nomás. Yo sí pienso eso, me hago cargo de lo que digo. Aparte, Favaloro eso lo escribió expresamente en su carta de despedida, que lo habían coimeado desde el PAMI, por lo que le debían. En esa época hubo un programa llamado Tiempo Nuevo, un programa que estaban dos golpistas históricos de la Argentina, bancados por el poder financiero internacional. No había que ser muy muy inteligente, nada más te daban lo que bancaba en el programa que te iban pasando. Ya te dabas cuenta para quién trabajaban. No era periodismo, eso era militancia pura del liberalismo. Y tenemos un fragmento muy pequeñito que lo tiene Gastón por ahí, para ver cómo pensaba Favaloro en esa época. Si lo tenés, Gastón, lo compartimos con los oyentes. Era una entrevista que le hacía a Neustad y Grondona. Que diga que hay que pagar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, pagaron las escrituras, escrituraron por el valor real. Y yo dejé $2 millones libres de rédito de contrato en Estados Unidos. Por año, ¿eh? $2 millones libres de rédito, así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá, porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos, y porque hace 6 años que vivimos desgastado, ese saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con $35, y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento, y no gastar y entender, y entremos a comer polenta. Y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Lo más triste de lo que escuchamos es que pasaron 20 años y nada ha cambiado. Eso es lo más triste. Mira, es tristísimo porque también hay una, hay unos looping que se hacen. Yo estuve en la Fundación Favaloro, ahí en la calle Avenida Belgrano, por un tema de una internación, y me dio una tristeza, porque un sobrino de Favaloro está ahí manejando, y ¿qué podía haber en la sala de espera? Televisores que estaban transmitiendo TN. Estaban transmitiendo TN, que es, digamos, es el núcleo del pensamiento que lo llevó al suicidio. Un tipo con abandonó Estados Unidos, como él lo planteó, tenía $2 millones por año exento de impuestos para él. Dejó eso y se vino de médico rural. Después hizo la fundación. Lo desbordó la fundación porque no le pagaba PAMI y un montón de obras sociales. Un tipo así se fue, el tipo que inventó el bypass. Un tipo así lo perdimos. Lo perdimos por esta manga de hijos de puta. Entre ellos... Frenando de la Duda, que cuando le pidió la ayuda miró para otro lado. O sea, es tristísimo, esa es la realidad que estamos teniendo. Esto con Evita no habría sucedido. Sí, a propósito, ¿no? Natalicio, se cumple el natalicio de Evita y, claro. Y hablábamos de eso hoy. La cantidad de tibios que hay en el gobierno hoy que dicen ser peronistas. La verdad que si Evita estuviera viva, por lo menos nos lo saludaría. Sí. Como mínimo. Sí. Como mínimo. No, como y esto mínimo. Es lo que dice: tu pasado te condena, porque es lo mismo que este Alexis Guerrera al lado de la Mariú y la entrega que está haciendo del Paraná. Uh-huh. Y no habla nada en la entrevista que tuvo en C5N, también muy flojo el señor El Gato. Que no le preguntó por el vencimiento de las concesiones de los puertos que están sobre el Paraná. Vos sabés que, viste, eso es una cosa que se invisibiliza. Porque todos hablamos de la hidrovía, que es la concesión del dragado. Sí, sí. Pero no estamos hablando que también se vencen la concesión de los puertos privados. Uh-huh. Se habla de eso. Y ahí hay otro núcleo importante de evasión. El 30-40% de la evasión está ahí. Y está es el núcleo estratégico de un país para poder crecer, porque el 80% de las exportaciones salen por ahí. Entonces, vos imaginate Estados Unidos, que ¿te lo imaginás a Estados Unidos dejando navegar sus ríos internamente? Claro. Y ponerles 5 puertos privados. Bueno, es una locura pensar eso. Entonces, ¿por qué es una locura pensar que nosotros tenemos que tener el manejo de nuestros ríos? No, sería el primer humano que llega a Júpiter de una patada en el culo. Claro. O sea, anda al Támesis. Anda al Támesis a ponerle puertos privados y meter los barcos tuyos. Una cosa de loco. No, y aparte. Estamos naturalizando una cosa que no tiene razón de ser. Aparte, ¿sabes qué? Todos los cipayos hablan de hidrovía. Hidrovía al carajo, porque el invento de la hidrovía es para desnaturalizar el Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay y el río de la Plata. Y es una entelequia, es una cosa que va, suena autopista, ¿viste? Autopista en la nada. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que esta manga de hijos de puta contrabandean, subfacturan, rompen todo el Paraná, lo hacen mierda porque hacen la mejor conveniencia del dragado para que salgan los barcos. Están secando los humedales naturales, están estropeando la flora, la fauna, ¿no es cierto? Y a nosotros nos queda, a los argentinos, el pasivo de un río hecho mierda. ¿Vos sabés que están las universidades del litoral en el tema? Pero no es vinculante, no todo es vinculante. El trabajo que hagan. No es vinculante, porque la decisión no va a pasar por estudios de impacto ambiental. Hoy hubo una reunión con respecto al río Paraná, para el tema este de la licitación. Hoy hubo una de ellas, una audiencia pública, por supuesto estaría Tayana, o sea, los pesos pesados que están defendiendo esto, Pero no es vinculante, me cago en Dios. O sea, ¿para qué carajo quiero una audiencia si no me dejan participar en la decisión? Hoy había, buenas noches. Buenas noches, Fer. Me imagino que no... Ayer estaba leyendo... Tenías problemas logísticos. Unos problemitas logísticos, pero acá estamos. No, dicho, sumo, digo, a lo que vienen hablando ustedes, ayer leía justo una nota que no es nueva, es relativamente vieja, de Ángel Cadelli. No sé si lo recuerdan. Uh-huh. Ángel Cadelli es el que era, creo que era vicepresidente de Astillero Río Santiago. Tiene una visión, yo considero una visión ambientalista y soberana del tema, ¿no? Entonces él proponía, hablando de justamente de lo que decía Rolando, digo, vuelvo sobre las palabras de Rolando, ¿no? Del pasivo ambiental, ¿no? Del daño que se le hace a los humedales. Y él proponía. Obviamente decía algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que es esto de que nosotros no tenemos marina mercante, y eso también es una vergüenza, digo, ya a esta altura, ¿no? Y él proponía que haya un sistema de barcazas para que no se haga el calado, para que no entren buques de ultramar. Por el cauce del río. Uh-huh. Y que eso, bueno, lo que primero que, bueno, esa, él proponía un sistema de barcazas, ¿no? Un sistema de barcazas que sean de bandera nacional. Uh-huh. Y que se traslade, digamos, en el desarrollo del río, ¿no? En el cauce del río, sí, con barcazas que sean nacionales, ¿no? Con trabajadores nacionales y demás. El tema del astillero lo vamos a tratar, Fer. Sí, no parece tan difícil. ¿Viste que no parece tan difícil, Rolando? Porque eso es lo que a nosotros digo. No parece volver tan a la difícil. Marina mercante. No parece tan difícil. El acero para hacer los barcos. Que lo que hizo Menem fue cambiar la matriz que dejó el peronismo. Uh-huh. De nacionalización, de soberanía. Pero nunca, el tema es que nunca se volvió a corregir eso. Te entregan de pies y manos. Estamos entregados de pies y manos. Y este Alexis Guerrera es una mierda. Es una mierda porque, claro, le echa la culpa a la ciudadanía que hace 6 meses no estaba enterado del tema del río Paraná. Hablando de hidrovía, porque él mencionaba hidrovía, sí, porque quiere despersonalizar el tema del Paraná. Claro. Uh-huh. Es una mierda de tipo. Viene del riñón de Massa y viene del riñón de Juntos por el Cambio, y es un tipo cipayo que responde a la embajada norteamericana. Eve le mandó una carta fuertísima, sí. Le dio Eve como corresponde, ¿no? A esta gente, ¿no? Pero diciéndole que le daba bronca porque estamos en un momento determinante. Vos imaginate que cuando se le renovó la concesión en el gobierno de Cristina, porque hay que decir todo, que se venció en el 2010 y no lo resolvieron, pero venían de un contexto de una pelea con el campo que casi se va el gobierno al pasto. Entonces no comparemos los momentos. Hoy estamos en una crisis terminal, un endeudamiento fenomenal, brutal, que necesitamos recuperar los recursos que nos pertenecen. Que son nuestros. Entonces, bienvenida a la discusión, pues es una fuerte discusión que estamos dando dentro del Frente de Todos. Por suerte hay un debate muy grande. Uh-huh. Y la carta de Eve, bueno, si la tenés por ahí... No sé si la tengo a mano, creo que estaba. La había puesto yo en el grupo nuestro, no sé si está muy atrás. Ahora pero porque la iba a leer, Leonor, pero va a estar en otro bloque con otro tema. Me gustaría, si podemos cerrar con eso, estaría bueno. Ampliar el tema al rifirrafe que hubo dentro del frente entre Guzmán y el subsecretario de Energía. Uh-huh. El tema es cosa que no se ha dicho. Guzmán, cuando aún hace un año y medio, le pidió a Basualdo que segmentizara los consumos, para ver los consumos cómo se daban en determinados grupos de ingresos, del más bajo al medio y al alto, para uh-huh. establecer tarifas en esa proporción, o sea, para no castigar al bajo, a la producción de las pymes, y al alto que pagara la tarifa más. ¿Por qué? Y además le daba margen, perdón que te interrumpa, Rolando, pero me parece que además le daba margen a, bueno, al sistema de subsidios también, ¿no? Y de alguna manera le permitía a Guzmán esa herramienta, trabajar con la inflación, con el índice de precios. Claro, porque el subsidio, porque no es que las eléctricas cobran menos. Uh-huh. El Estado le está pagando, claro, subsidiando la diferencia. Exacto. Y ese subsidio es generador de inflación. Y el generador de inflación atenta contra los más pobres. Claro. Uh-huh. Entonces, Guzmán lo que quería es cortar un poco ese subsidio, uh-huh, para poder sincerar un poco más las tarifas, uh-huh, con respecto a las distribuidoras, uh-huh, y evitar la inflación. Claro. Y resulta que Basualdo en año y medio no lo hizo. Uh-huh. Le pidió hace un mes y medio que lo hiciera. Uh-huh. Es difícil lograr la segmentación, sí, sí, con, sí, claridad, porque está todo muy encubierto. Las facturas van a nombre de Juan, pero resulta que el que vive es Pedro, uh-huh, que no tiene ingresos, que tiene ingresos, que tiene mucho ingreso. Uh-huh. Acordémonos de ese señor que fue ministro de Economía y vivía en un baldío. Claro. ¿No es cierto? Claro. O sea... eso es difícil, pero hay que hacerlo. Era un trabajo. Bueno, y este señor no lo hizo. Y es lógico que un funcionario de rango superior le pida la renuncia al de rango inferior que no hizo su trabajo. Exacto. O sea que ahí basta de víctima, ¿no? Uh-huh. O sea que al final, bueno, se fue por el camino del medio. Pero sí. Después también creo que se generó alrededor de eso una historia de como que Cristina lo defendía, y yo creo que Cristina fue la primera en hablar de los funcionarios que no funcionan. Bueno, el caso de Basualdo era un funcionario que no funcionaba. Entonces me parece que a la larga está al caer que Basualdo no vaya, sí, a pertenecer al gobierno. Sí, pero aparte, junto por el cambio, agarra esto como si fuera la bomba dentro de... Y ellos cambiaron 6 ministros de Economía. ¿De qué estamos hablando? Pero volviendo al ministro de Transporte, así cerramos, sí, que encontramos acá, Leonor nos va a leer la carta de Eve. Uh-huh. Te nombran ministro de Transporte y lo primero que cuando te ponen un micrófono, lo primero que decís es que no estás al tanto de un tema que está hablando. ¿Dónde estaba? Todo el frente, pero, de todo. ¿Pero cómo va a ser el ministro de Transporte? Ah, ¿No estaba? Es complicado, pero bueno. No tenía boleto. Si tenemos como referencia a las madres por tantas cosas, cada vez que habla Eve, por más que muchos no la quieran, siempre tiene, claro, la palabra justa, ¿no? Y está del lado correcto siempre, ¿no? Sí, es como Cristina, ordena. Claro. Ordena, ¿viste? Cuando uno empieza a divagar, te ponen en sitio. Bueno, si lo tenés por ahí, Leo. Ahí la voy a leer. Primero agrego que lo que fue muy ofensivo fue cuando el ministro dijo que los argentinos no nos importaba eso, que hasta hace 6 meses no nos importaba. Fue lo primero, no, ya ahí empezó mal. Así que bueno, Eve dice... Al señor ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrero, me dirijo a usted con mucha bronca y mucho dolor, porque pertenezco a este querido pueblo que usted subestimó y degradó esta mañana, diciendo que no sabía nada de la hidrovía y que no está preparado para ningún reclamo. Hace 25 años, un compañero de la ciudad de San Lorenzo, llamado Edgardo Quiroga, me llevó a orillas de nuestro río Paraná y me mostró cómo la empresa Cargill ya en esta época nos robaba el cereal en nuestras narices. Vi la costa encadenada y cómo el trigo que caía en las calles se lo comían las ratas y los pájaros. Y ya en esa época, gente como usted no permitía que niños pobres lo juntaran para comerlo ellos. Ministro, nosotros, el pueblo, que usted cree que no sabe y no puede saber nada, salió en el año 1945 a apoyar a Perón, puso el cuerpo contra la fusiladora en 1955, y en 1977 salimos las madres a poner el cuerpo contra los milicos, y millones de trabajadores salieron siempre que fue necesario. Claro, usted no vio nada, no sufrió, no escuchó, porque estaba preparándose para ser lo que es hoy, un hombre que nunca escuchó, nunca vio, nunca sufrió una topadora que le pasara cerca. Me despido lamentando que usted ocupe ese ministerio habiendo tantos políticos probos para ese cargo. Eve de Bonafini. Bueno. Contundente, se podría decir, ¿no? Tremendo. Contundente, ¿no? Lo de... Bueno, seguirá el debate. Se tomaron 90 días para... abrir una nueva licitación. Uh-huh. Sí, lo triste que no se está hablando del vencimiento de los puertos. Sí, ni tampoco se está hablando del vencimiento de la concesión de las distribuidoras eléctricas, llámese de Nord y de Sur. Uh-huh. Son dos empresas que han causado mucho daño a la Argentina y han dado un servicio pésimo, más que todo de Sur. Bueno, se nos fue el bloque. En el bloque que viene vamos a entrar con el bloque feminista. Sí. Hay un femicidio que lo estamos siguiendo. Vamos a hablar con la hermana de la que murió, lamentablemente, en el barrio Perufo. Y después vamos a hablar de Eva también. Uh-huh. Va a estar un bloquecito movidito. Sí. Y vamos a retomar, Fer, tenemos en el último bloque... Vamos a ver si nos podemos comunicar con Mateo Bertolini, que es el gerente general de la FONCAP. Hoy estuvieron aquí en el Centro Cultural Volveré, ahí con el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, estuvo Rodrigo Ruete, bueno, estuvo el concejal Silmena, también estuvo Manuel Negrín de la municipalidad, hubo gente del Frente Sindical, estuvo Beto Mancilla del Ministerio de Trabajo, en este caso, ¿no? Representante, yo lo relaciono con el Frente Fernando Sindical. Fernando Altamirano de Igualar también ahí haciendo la foto de la unidad. Bueno, algunos se la creen, otros no, pero bueno, fue la foto de la unidad. Mira, me gustaría tirar una cosa muy cortita que la viví hoy en un almacencito de estos de barrios periféricos, sí, que le llaman Corredor. Viene caminando un muchacho de unos 25 años con una chica de unos 22 años, con un chiquito de año y medio, 2 años en brazo. Se paran en la puerta del almacén y él se da vuelta y le dice: ¿pero cómo una leche? Y ella lo mira y le dice: es lo que podemos. Te digo, nadie te mata. Bueno, cerramos el bloquecito, Gastón, y a la vuelta vuelve Eri con Leonor. Y Fer, te quedas un ratito haciendo el aguante. Pero sí, bueno. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios. Hasta las 22 por FM NAC Pop. Noticias. Otras 611 personas murieron en el país, en tanto 22.552 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera ascienden a 66.872 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Sociedad. Empresas de transporte de pasajeros suspenden la medida que iba a paralizar los servicios nocturnos. Así lo anunciaron los representantes de las cámaras empresarias que nuclean a todas las líneas de colectivos del AMBA. Las entidades empresarias comunicaron de manera conjunta que en el marco del diálogo con el Estado Nacional acordaron hacer el máximo esfuerzo para sostener los servicios nocturnos por los próximos días. Según detallaron, se mantienen a la espera de las nuevas reuniones agendadas para la semana próxima en el Ministerio de Transporte. Internacional. Estados Unidos destina 21.600 millones de dólares para evitar desalojos masivos por la pandemia. La medida apunta a la asistencia de las personas que no llegan a pagar el alquiler y que corren el riesgo de ser desalojadas. La asignación dispuesta por la Casa Blanca ronda los 21.600 millones de dólares adicionales y garantizará la seguridad básica de la vivienda para millones de estadounidenses. El Departamento del Tesoro también actualizó su política para facilitar la entrega de los fondos directamente a los inquilinos cuando los propietarios no aceptan pagos directos. Más información en telam.com.ar.

telefónico, pero no son números, son personas, son familias, son hijas, hijos, hijes que quedaron, ¿no?, con una parte de la historia truncada. De lo que va de la pandemia hasta marzo del 2021, 279 femicidios de mujeres y niñas desde este aislamiento hasta nuestros días. También se produjeron 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un relevamiento de la organización La Casa del Encuentro. No obstante, hubo distintas políticas públicas donde se generó, obviamente, con carácter de ministerio, el Ministerio de la Mujer, de Género, Igualdad y demás, pero no alcanza. Hay leyes, Micaelas, y leyes que se generan desde la muerte de nuestras compañeras. Y nosotros desde aquí humildemente queremos estar este ratito que nos toca con Romina, porque Romina va a seguir viviendo entre nosotros. Estamos hablando de Romina Ruiz Díaz, que hace un año, mejor dicho y puntualmente el 12 de marzo del 2021, se cumplió un año de la muerte en manos de su pareja, ¿no?, en presencia de sus hijos. Y hoy tenemos la valentía, porque entendemos desde nuestro espacio radial que tenemos que seguir trabajando y militando estos temas para que lleguemos antes, para que haya prevención, para darle una respuesta a sus hijos y a su familia que piden justicia. Hoy tenemos la valentía de Ayelén, ¿no? De Ailén, perdón, de Ailén, que es la sobrina de Romina Ruiz Díaz, que le damos la bienvenida en la noche de hoy. Muy buenas noches, Ailén, gracias por estar presente. Hola, buenas noches a todos. La verdad, bueno, no deja de tratar un tema tan doloroso como la muerte de Romina, pero ser un placer conocerte, escucharte y desde aquí apuntar nada más y nada menos que este caso, como otros lamentables, no se pierdan y lleguen a pedir justicia, que se pueda trabajar en prevención, que no pase nuevamente. Y yo decía, ¿no?, en estos minutos estamos un poquito con Romina. ¿Cómo es Romina? Vamos a hablar en presente. ¿Qué nos podés decir a aquella persona que no nos cruzamos en Ruta 3, en su negocio, en su impronta de vida? ¿Cuántos años tenía? Y bueno, ¿y cómo es? ¿Cuántos hijos están hoy pidiendo justicia? Bueno, Romi era... Ay, se me hace el retorno. A ver. ¿Se escucha? Me parece que sí, con un poquito de... Ahora está. Ahora sí. Me decías, Ailén, que cómo era Romina, o cómo sí, es Romina. Re dulce. Ella siempre amable con todos. Era muy de la casa, le gustaba trabajar mucho. Ella era enfermera y trabajó durante muchos años. Domiciliaria. Sí. Así que trabajó hasta hace 2 años. Estaba trabajando ella todavía. Hasta que nació Bastian... Y ahí paró, después volvió a empezar de vuelta, hasta que quedó embarazada de Lisette. Ahí ya dejó de trabajar. Pero súper trabajadora, todo lo que tenía ella era de trabajo de ella, porque la persona que estaba con ella no hacía nada. Ella, su casa era de ella, se compró todo era de ella, su terrenita en Canuela era de ella. Ella vino de otro lado, ¿no? Ella vino de Matanza. De Matanza. ¿Y vos, Ailén, vivís cerca de donde era su proyecto de vida, su casa? Sí, 10 cuadras más o menos vivía de la casa de ella. Ella vivía acá en Isidro Casanova, barrio San José. Claro. Y vivió muchos años ahí, en San José, hasta que se compró el terrenito en Canuela, se fue haciendo la casa de a poco, y de ahí se mudó a Canuela. Y ya de ahí no la pudimos ver tan seguido y como que fue perdiendo el contacto porque él mismo se lo sacaba. ¿Cómo es el nombre del asesino, del femicida? Mauricio Wilber. ¿Mauricio está preso? Sí, hoy está preso y está en el complejo carcelario número 9 de La Plata. ¿Y cómo está el caso? ¿Qué podés decir, Ailén? ¿En qué instancia ahora, el caso, ¿no?, el proceso judicial? Sí, ahora hace menos de un mes nos dijeron el tribunal que se sortió, que es el tribunal que interviene es el número 2 de La Plata. Y tenemos que esperar ahora la audiencia, pero recién ahora se está como saliendo las cosas. Va encaminado, pero está medio trabado todo. Más ahora que... el hermano de Mauricio, Sebastián Wilber, se inició una demanda para tener la tutela de los chicos. Que él fue el que me llamó esa noche diciéndome que mi tía estaba bien, que había tenido un pequeño accidente, que necesitaba un poco de ropa, si podíamos alcanzársela y dejarle la ropa en el hospital. Ese ahora está pidiendo la tutela de los chicos. O sea, ¿en qué cabeza? En sí. Cabe que haga eso cuando él fue el mismo que mintió a la hora de avisarme. Tal cual. Yo te iba a hacer la pregunta siguiente, justamente algo me lo contestaste. ¿En dónde estabas o cómo te agarró la noticia de la muerte, del asesinato de Romina? Bueno, vos contaste un poco que vendría a ser el cuñado, se comunica con usted. El cuñado, claro. Y te pide ropa, ¿no? Negando y como tratando que era un problema menor, ¿no? Claro, todo empezó esa noche que estaba mi mamá y de repente le llegó un mensaje diciendo que si que Romina había tenido un pequeño accidente, que necesitaba un poco de ropa y que no sabían en qué hospital estaba, si podía ir rápido. Mi mamá me llama a mí y me dice, mira, ahí lo llamaron, pero a mí me parece raro la hora, porque Romy nunca sale y accidente es raro. Fíjate si te podés comunicar vos con la familia. Yo lo llamo y le digo a este Sebastián Wilber, le digo, ¿me podés decir qué pasó con mi tía? Porque me estás dando mala información, no me estás diciendo en qué hospital está, me parece raro que la Romy haya tenido un accidente. Y que no me digan nada, le digo, mínimo me podrías decir dónde está. Me dice, no, mira, yo no te puedo decir nada, lo único que te puedo decir es que vayas a Canuelas, averigües a dónde está y le lleves ropa, porque tuvo un pequeño accidente. Ah, bueno, listo, le digo, dejá que yo ahora me manejo y me fijo cómo puedo hacer. ¿Y las relaciones familiares eran buenas o ustedes no tenían casi contacto, no? Él y su familia no nos dejaban tener contacto. Los únicos que entraban a la casa de ella era la familia de él, la madre, los hermanos y el padre. Los únicos que podían ir y sentarse, pasar fiestas, cumpleaños. Después ella, cuando venía para acá, se ve que, no sé, le decía cualquier cosa y ella podría estar una hora y se tenía que ir. Desde acá hasta Canuela, ¿no? Dos horas de viaje. Y volvemos a ese relato, ustedes tuvieron que venir a Canuelas con la ropa y tenían ropa de ella. No, yo empiezo a llamar a todos los hospitales ahí de Canuelas para saber dónde estaba ella. Digo, bueno, y en uno, en el Merced, puede ser, sí. Me dicen, sí, está acá tu tía, bueno, no, tu hermana, porque yo le dije que era la hermana. Sí. Sí, está acá, pero no te podemos dar información porque tenés que estar presente, yo telefónicamente no te la puedo ver. Claro. Le digo, mirá, yo estoy a 2 horas y media de viaje, le digo, te estoy llamando a las 11 de la noche, no tengo para el remis, no tengo colectivos y necesito saber qué está pasando. Sí. Por lo menos información de qué le pasó me podrías dar. Me dice, no, mirá, llamá en 15 minutos y yo te voy a ver si te puedo comunicar con un médico. Claro. Bueno. La llamo a mi mamá, le cuento todo, vuelvo a llamar a los 15 minutos y me dice, no, mira, tu tía necesita que la traslademos, pero no tiene los documentos. Ella nos dijo un documento, pero era erróneo, no la encontramos en el sistema. Claro. Bueno, llamé en 15 minutos y así me tuvieron por media hora. Ella había llegado con vida, claro, porque ella llegó a decir un número de documento, pero lo dijo mal. Sí. Me dice, mira, necesitamos que esté un familiar para hacer un traslado. Bueno, entonces, ¿qué le pasa? ¿Está grave? Me dice, sí, está grave, hay que operarla, pero no te puedo dar más información. Vuelvo a llamar en 15 minutos y le digo, mira, yo sé que tenía problemas con el marido. ¿Puede ser que haya sido él? Y me dice, sí. Cuando me dice sí, pero no te puedo decir nada más. Fue el marido, me dice. Irene, entonces, perdóname que te interrumpa, va en dirección a lo que venís contando, pero... Fernando, nuestro compañero te habla. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? A esta altura, y gracias a Dios, ¿no? Con el auge del feminismo y la puesta en visibilidad de todas estas cuestiones, de cuestiones similares y de la violencia de género, entre otras cosas, es sabido que el violento tiene una perversidad que puede lograr el violento y el femicida... Tiene una perversidad que puede hacer ocultar que pueda llegar a pasar una cosa como esta al resto de la sociedad, ¿no? Menos a su, menos a su víctima. Por eso digo, te pregunto en esta dirección. ¿Algo hacía prever que pudiera pasar esto? A ustedes, digo, a los allegados, a las personas cercanas. No, ella siempre decía que tenía problemas de celos, peleas normales de pareja. Dios mío. Cuando ella no llamaba, no venía, decíamos, bueno, capaz que le hace problema porque tiene que venir para acá. Pero ella siempre hablando bien de él, vamos a la iglesia. Al último tiempo, 2 días antes de que pase esto, había venido a la casa de mi mamá con él y él decía, sí, pero ahora nos vamos a mudar para que Romy esté más cerca de la familia, yo ahora voy a hacer eso, lo que ella tanto quiere, se siente sola ya, totalmente cínico, diciendo, no dando síntomas, como que estaba todo bien, como que estaba dejando el alcohol. Ella nos hablaba, a veces nos hablaba bien de él, o capaz que era lo mismo que él hacía creer a ella. Claro, sí, seguro. Y después lo otro que te quería preguntar, Ailén, es si crees que se podía, más vale que ahora, digo, a esta altura es contrafáctico, ¿no? Es una pregunta que no tiene una respuesta real, pero digo, ¿vos crees que se podía haber evitado de alguna manera? No sé, digo, a través de... No sé, digo, de la intervención de los familiares. O de los vecinos, o de alguien que haya hecho una denuncia, porque ella evidentemente no podía salir de ese cuadro. No, el último mes fue fatal porque él no la dejaba salir, no la dejaba hacer nada, pero ella le había dicho, Mauricio le había dicho a los vecinos que ella no tenía familia, que la única hermana que tenía había fallecido. Lo que pasa es que hace dos años y medio falleció mi tía, la hermana de ella, la más grande, de cáncer. Y decían que ella era mi mamá. Pero se podría haber prevenido si ella hubiera hablado y dicho, hubiéramos hecho algo. Porque mi mamá, la última pelea que ella tuvo, mi mamá le dijo, quédate por favor, quédate con nosotros, yo trabajo, yo te voy a ayudar con los pañales, no te preocupes, nos vamos a arreglar. Vos quedaste conmigo, ya está, hasta acá llegaste de estar con él, dejá de hacerte la cabeza que va a cambiar. Pero ella se quedó una semana y volvió de vuelta. Mi mamá siempre le dijo, vos juntás conmigo, vos te podés quedar, vos podés estar, no sé. Porque ella trabajaba bien, se podría haber acomodado, podría haber seguido su vida, pero no, ella confió en él. Claro. Y él le hizo creer algo que no era. Claro. Lo último que nos dijo así fue que él hablaba solo. ¿Y ustedes llegaron a verla con vida? En el hospital no, porque no nos daban información y la familia de Mauricio nos avisó muy tarde. Mientras nosotros averiguamos todo eso, ellos estaban trayendo los hijos desde Canuelas hasta Camatanza. O sea, que cuando ellos llegaron acá, nosotros estábamos en viaje. Claro, se iban cruzando, iban armando la respuesta, la impunidad, el encubrimiento. Ellos estaban en ese lugar, agarraron papeles, cambiaron a los chicos y se los llevaron como si nada. Esa misma noche se hicieron todos los papeles para venir y buscar a los chicos de acá en Matanza y llevarlos de vuelta a Canuela. O sea que ellos sabían todo, porque una vez mi tía... tejiendo, ¿no? Porque uno va tejiendo cuando pasan estas cosas. Y una vez mi prima me dice, sí, ¿sabes que una vez la fuimos a buscar a Romy y no nos dejó pasar la suegra, dice, porque supuestamente se había caído en el baño y había tenido un golpe fuerte en la cabeza? Y ahí dijimos, no, el loco le pegó y ellos cubrieron, porque ellos sabían todo lo que pasaba ahí adentro. Y ninguno se acercó a decir, mirá, hacer algo o pará porque mi hijo se está pasando. No, no hicieron nada, siempre cubriéndolo. Ahora nos pidieron los documentos analíticos porque él quiere empezar a trabajar, a tener beneficio. ¿De qué me estás hablando? Le digo, darle beneficio a una persona que mató, no es así. ¿Con qué cara vienen a pedir esas cosas? En realidad está en proceso, todavía hay un largo camino para empezar a pedir algunos beneficios, que por ahí la ley, para revincularlo, para que sea una persona digna o no mate más y tenga una pena muy larga y esté encerrado, puede llegar a darle, que no quiere decir que eso lo exima, ¿no es cierto? El hijo más grande ya se fue con la familia de ellos. ¿El hijo más grande de quién? De mi tía Romina. De Romina. ¿Los nenes qué edades tienen? ¿Bastián y Linet, me dijiste, o Lisette? Lisette. Ay, Lisette. Qué divina. ¿Qué ¿Cuántos local. Años tiene? Bastián tiene 4. Y Lisette tiene 2 añitos recién cumplidos. Y Aaron de 16. ¿Y ellos, apenas su mamá fue asesinada? Sí. ¿Pasaron con ustedes, a estar con ustedes, o entraron en esta dualidad de la familia? No. Enseguida ellos hicieron los papeles para que estén con mi mamá. Es más, ese día el que mejor declaró fue Bastián, el de 4 años. Que la causa se cerró completamente con la declaración de Bastián. Que había visto lo que le habían hecho a su mamá. Sí, que vio todo y supo, y contó detalle por detalle. Por eso era cuando cerró todo, fue lo que más valió, fue la declaración del 4, porque declaró todo totalmente. ¿Y cómo está la mamá de Romy? Y mi abuela es anciana ya, es muy grande, tiene muchos problemas de nervio, y ya venía con la muerte de la hija de mi tía, que murió de cáncer. Y ahora este femicidio. Y es como que está en blanco, encima toma pastillas para los nervios. Y a veces decimos, ay, que no se vaya a pasar de pastilla, que no tome mucho, porque ella no se da cuenta y toma y toma y toma y la pasa bastante mal. Porque el hecho del femicidio les cambió la vida, todo lo que veían ustedes por teles. Un día se levantaron y Romina no estaba más. Y empezaron a caminar este recorrido judicial. Y también el tema de los nenes. No entiendo realmente. Ustedes seguramente tendrán asesoramiento legal. Porque hay leyes. Estamos en un grupo de atravesados por el femicidio. Y nos ayuda mucho. Es todo un grupo de todas familias que pasaron por eso. Por esta misma situación. Sí, todos. Y Marcela Morera también, que nos ayuda un montón, porque siempre nos comunica con todo lo que es secretaría. Y la otra vez hicieron la marcha del Día de la Mujer. Sí. En Congreso, y estuvimos ahí con el grupo. Me presenté yo, porque mi mamá siempre está con los chicos y no tiene tiempo. Me presenté yo y ahí pude hablar a las cámaras. Estuve en Canal 9, Crónica, Canal 10. Hablando y mostrando el caso, pero todo gracias al grupo que siempre están ahí apoyando. Yo te decía, en relación a los chicos, porque está la ley 27.363 que quita la responsabilidad parental al que llevó adelante un femicidio, al progenitor, o sea, cualquiera de los progenitores que queda privado de la responsabilidad parental cuando es condenado como autor o coautor, instigador o cómplice en el ámbito de delitos de femicidio. Me parece una cosa insólita. Inclusive hay políticas públicas, pero no alcanza seguramente, y queda la responsabilidad dentro de la sociedad de seguir trabajando en esta prevención, de que haya hasta un resarcimiento económico para las víctimas, ¿no? Los hijos de femicidios, que es como una pensión mínima, ¿no? Una jubilación mínima que los acompaña hasta los 21 años. Todo esto no alcanza, obviamente, porque le sacamos a estos 3 chicos a su mamá. ¿Qué estarían ustedes necesitando? ¿Cómo sería lo que pedirían, un poquito que le aliviaría en recordarla a Romina riéndose y no en un cajón truncada por los golpes, el encierro, la brutalidad de una pareja que decía que la amaba? ¿Qué estaría necesitando? ¿Qué le pedirían a la sociedad, al Poder Judicial, como para recordarla? O mejor dicho, como por lo menos para decir, se fue, nos perdimos de Romina, pero no fue en vano. Viste que todos estos movimientos feministas también nos enfrentan a esta realidad de los hijos de los femicidios. Entonces se generan leyes, hay muchos vacíos legales. Pero ustedes, ¿qué ven cuando lo viven en primera persona que nos pedirían a todos? Que tendrían que ayudar más a las familias. Porque nosotros no tenemos... Las familias que son atravesados por los femicidios no tienen abogados, muchas trabas, sí. Hay, tendrían que apurar más lo de la ley Brisa, la ley, sí, tal cual, la ley Brisa, que que si el femicida está suelto, no le pertenece esa ayuda al chico, sí. ¿Entendemos? Sí, sí, si está sí, prófugo, sí. No hay beneficio, no se puede hacer nada. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, y ayudar un poco más a la familia, porque la verdad es que la deja muy muy de lado. Tal cual. Totalmente. Si no estuvieran los movimientos, sí. Esto queda en la nada. Tal cual. Porque creo yo que está, la sociedad se divide en aquel que pudo hacer algo y no hizo, y la vergüenza, sí. Y mirar el otro lado, y aquel que hace, pero que se cansa en el trayecto y no puede dar solución, sí. Y se entristece y gira la página. Creo que están, sí. Los que se involucren, los que no, pero el proceso judicial es larguísimo, con la ausencia de Romina. Es un camino largo. Tal cual. Y con los mucha chicos. Injusticia. Con mucha injusticia. Y en el medio los hijos, ¿no? En el medio los hijos. Estamos teniendo un problema también con la familia porque hace poco hicieron comunicar a Bastian, el de 4 años, con el padre. Eso está totalmente mal y no lo pueden hacer. No pueden ellos tener contacto con el padre. Con el femicida, comprobado. No pueden. Comprobado. Y él vino, Bastian, a contarnos a nosotros y decía, tía, yo te lo tengo que contar, pero no me dejan decirte nada. Pero yo te lo tengo que contar, porque tiene una confianza con mi mamá que... Imagínate que le dicen mami ahora. Él necesitaba tener el apoyo de mi mamá como madre. Me dice, mami, yo no te puedo contar porque me dijeron que no te cuente nada, pero me hicieron hablar con mi papá. Y mi papá me dijo que está en un hospital curándose la pancita, pero era un hombre muy malo porque peleaba mucho a mi mamá. Y bueno, mi mamá le habla lo mejor posible, sí. No le dice nada, bueno, papi. Pero sí. Ellos tienen su asiento principal en la casa de quién, estos chicos, ¿dónde es su asiento en principal? En lo de mi mamá, pero en Canuelas, mamá. Sí, en Canuelas dieron la orden de que los nenes pueden tener visitas a los abuelos paternos. En el juzgado de Canuelas, sí, de acá. En el juzgado de Canuelas, claro. ¿Dónde tramita? Ahora se está tratando de pasar todo a Matanza para que intervenga lo que es el sector de Matanza, ¿no? Porque nosotros vivimos acá. Y sí. Tratar de que ellos dejen de tener contacto porque esto, lo que están haciendo está mal. O sea, todo lo que están haciendo está mal. Porque en realidad pueden garantizar, a ver, los padres de un femicida, no tiene nada que ver, pero no... comunicación, que lo vean asistido. Los chicos lo que necesitan es tener confianza, no volver a esa noche del asesinato, no repetir situaciones, poder dormir bien, desarrollar su vida. Y si los abuelos paternos tapan al femicida, estarían realmente repitiendo el modelo, ¿no? En 3 chicos, justificando la muerte, qué doloroso, ¿no? Qué cuántas deuda pendiente. Para nosotros, sí. Es como que están jugando con nuestro dolor. Yo lo veo como que ellos están jugando con nuestro dolor. Están haciendo todo y quieren ir un paso más adelante cuando los que tendríamos que estar haciendo todo eso somos nosotros, no ellos. Ellos no tienen que luchar por una tutela porque no pueden tener contacto. Este Sebastián Wilber es un borracho, un mentiroso, ¿entendés? Son iguales, los dos hermanos son iguales. Los padres, totalmente dos cínicos que los siguen defendiendo, los siguen apañando, todo. Le quisieron sacar los papeles de la casa a mi mamá, los papeles son de mi tía. Es la o casa sea que de la tía. Violencia de género continúa con ustedes, las mujeres sigue, que llevan adelante un proceso. Todo adentro, sí. Y él sigue manejando todo desde ahí adentro. ¿Ustedes seguramente tienen abogado privado, particular o defensor oficial? Defensor oficial, que sí. Les dieron. Estoy acá en compañía de Leonor, que ella se acercó a la plaza del barrio cuando la recordaron a Romy. Sí. Yo justo estaba trabajando, que es la que hizo de puente y habló con vos, Ailén. Y bueno, te quería saludar y por ahí hacerte una preguntita más y también luego cerrar esta entrevista que tiene como meta que no nos olvidemos de Romina y de tantas Rominas. Hola, Ailén, ¿cómo te va? Habla Leonor. Mira, yo más que preguntar, solo recordar, porque ya mis compañeros preguntaron muy muy bien y yo quería, ya no tengo mucho para agregar, pero sí recordar, porque yo conocí a Romina, soy vecina del lugar, vivo muy cerca de donde ella tenía su negocio, Y debo decirte que, era como hablabas recién vos con mis compañeros, uno se pregunta, ¿cómo pasó? ¿Qué nos pasó en el barrio? ¿Cómo nadie pudo hacer nada? ¿Cómo no pudimos ayudar? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Yo debo decirte que todo el barrio, vos lo comprobaste aquel día que estuviste, sigue estando consternado. Y estaba escuchándote a vos diciendo, cuando decías que este asesino era un cínico, y yo recordaba alguna vez de cómo era gente nueva que había venido al barrio, uno siempre apunta a comprar a un lugar en el barrio, y bueno, estaba siempre ese comentario, salían las charlas y yo se los veía que habían venido a probar suerte, estar tranquilos, decían. Y yo ahora te escuchaba a vos decir con el cinismo que él procedía, ¿no? Así que, bueno, todavía me siento doblemente más afectada porque uno estuvo allí y no... Era como que nada pasaba, que estaba todo bien y que era un matrimonio... Feliz luchador, claro. Que Romina era libre. Una cosa semejante. Así que solamente eso, un recuerdo, porque la conocí y bueno, y decirte que el barrio está siempre sigue muy consternado con esto. Uh-huh. Y que si en algo alguna vez pudiéramos ayudar o recurras, porque seguramente vas a encontrar compañía, ayuda, seguramente. Sí, aparte ella era muy dulce. Sí. Siempre hablaba tan bien de los vecinos, porque ella siempre que venía decía, ay, mis vecinos. Sí, sí. En el negocio. Sí, sí, aparte había logrado ella trabajar muy bien en el negocio. Sí. Bueno, yo solamente quería agregar eso, decir que la conocí. Y sin entrar en una imprudencia, porque uno cuando toca estos temas, no sé, es como que siente mucho prurito para preguntar, no quiere herir, no sabe muy bien cómo abordarlo, al menos yo. te quería preguntar por los chicos, ¿cómo están los chicos? Bueno, yo conocí a tu mamá, sé que Gisela, tu mamá, ¿no? ¿Y ahora cómo están? Más allá de lo que cuentan y esto, claro, que les pasa, cómo ellos reaccionan a la falta de su mamá, ¿no? Cómo lo van superando, si lo pueden llegar a superar en algún momento. Y no, ellos cuando recién pasó esto estaban muy, demasiado afectados, porque estaban muy pasados, nervios, vinieron con un estado psicológico totalmente mal. Que vos decías, estaban demasiado, porque la nena lloraba, imagínate que tomaba la teta, lloraba toda la noche, que quería la teta. Bastian pasado de nervios, revolución, todo el día nervioso, y vinieron muy mal. Y de a poquito mi mamá le agarró la pandemia, la cuarentena, de estar encerrados todos juntos, y se fueron acostumbrando a estar con mi mamá, a que salieron de ese ambiente de violencia, y gracias a Dios hoy ellos dos están súper bien. Bastian es un amor, Lisette es terrible, pero terrible, que no te das una idea. Pero es súper amorosa y todo el tiempo con mi mamá. Y ellos, Lisette hace poco le empezó a decir también mamá. Mami, mami, mami. Y ahora ellos están con la imagen de mi mamá, de que es su mamá. Pero Bastian siempre acordándose de su mamá, siempre. Ay, mi mamá está allá en esa estrellita que está allá brillando, esa es mi mami. Él sabe que su mamá está en el cielo. Pero a veces es como que se olvida y dice, ¿y cuándo va a venir mi mamá? Yo tengo la foto de mi tía a veces y yo llamo y dice, mami, mami, te está llamando mi otra mami, le dice. Todavía la siguen buscando. Es como que a veces se confunde, pero después sabe lo que pasó. Pero son dos amorosos. Aaron perdí contacto hace como 3-4 meses que yo perdí contacto con él, porque él se fue a vivir con la abuela, con la familia paterna. ¿Aaron cuántos años tiene? Aaron tiene 16. 16. Sí, y él viene, visita de doctor, 15 minutos, los ve los chicos y se va. Pero ellos también están súper tranquilos. También quería agregar, se me olvidé de decirle, el hospital, esa Salita Mercetti, tendrían que cambiar un poco las cosas, porque cuando yo llegué a ver a mi tía no había ni, no tenía nada, tenía las heridas tapadas con gasa, no le habían puesto ni oxígeno. O sea que en vez de hacer un traslado rápido, no, esperaron a que se acerque una familia de dos horas de viaje que venga de allá para traer un documento, cuando tendrían que haber hecho el traslado enseguida al hospital para operarla. Seguramente estos detalles y otros estarán contemplados y esperemos que sea así en la causa. Que cambie porque... está para analizarlo dentro de lo que es legal y sí, uno tiene que mejorar. Por eso yo quiero ir cerrando esta nota que apunta obviamente a que nos encontremos en los ojos de su nena, los ojos de Romina, que en los hijos encontremos cuando ellos vayan creciendo la valentía de todos ustedes por pedir justicia, que no veamos nunca en los alrededores nuestro una personalidad como la de Mauricio, que arrebató la vida de Romina, que cada vez menos Mauricio haya cerca nuestro, que la sociedad y lo político también y las políticas públicas puedan dar respuestas rápidas. Yo creo que desde aquí, humildemente, nosotros le queremos desear que encuentren justicia y paz y que cada vez se dé menos esta muerte que hoy llegan a 279 en lo que va de la pandemia. Que las mujeres también puedan hablar y pierdan ese miedo, porque hoy... por no decir que te está pasando por esa situación, mañana es tarde, el hombre se le hace una chispa en el cerebro y te mata. Si hablan, van a poder tener ayuda y uno va a poder hacer algo. Porque si no, después la familia también queda mal y decir, ¿por qué no pudimos hacer nada? Tal cual. Y pensar que esto es un trabajo diario, para que no haya más Romina, en trabajar en prevención, en no repetir modelos, en decir, y bueno, pero algo ha hecho, ¿por qué se quedó? En ir adelante con estos ejemplos de justicia machirula o patriarcal, ¿no? Que siempre la culpable es la mujer, que le gusta o que busca que le peguen, que el hombre no tenía otra solución que plantear sus diferencias matándola, y tantos otros ejemplos lamentables. Ailén, te cambié el nombre. Un placer dentro de tanto dolor. No, igualmente. Deseo paz y justicia. Estamos a disposición. Y después nosotros de esta charla al aire tenemos un audio de los hijos justamente de los femicidios. ¿Qué pasan con estos chicos? Para tratar el tema y para que, bueno, a Romina no la tenemos, pero en honor a ella, cuidar a sus hijos, ¿no? Que ella los tuvo en su vientre y que son el futuro. Así que te agradecemos enormemente. Abrazo a la distancia a todas la familia por nunca más, ¿no? De femicidios en Argentina y en Cañuelas. Y un perdón muy grande si no supimos ayudar, que la teníamos tan cerca de nuestra ciudad, ¿eh? Gracias por tu valentía, ¿eh? Gracias. No, gracias, Ailén. A ustedes. Gracias. Y ni una menos. Gracias. Ni una menos. Sí. Muchas gracias. Fueron las palabras de Ailén, sobrina de Romina, que perdió la vida por un femicidio a metros de la Ruta 3, a 20 kilómetros del centro de Cañuelas, un año atrás, donde fue atendida en el Marcetti, donde hoy los chicos están en el medio de dos familias, donde la justicia todavía no se expidió y donde uno piensa que hay que desconstruirse y construir todos los días. Hay un ministerio de la mujer hoy en día a nivel nación, con políticas públicas y de Estado, pero no alcanza. Mujeres, género y diversidad, la ministra Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, hay unidades y auditoría, hay secretarías de la mujer a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, sin embargo, mucho queda por andar y hacer. Nuestro granito de arena desde aquí, de Cuestión de Principios, justamente para, por favor, no acostumbrarnos a esto y trabajar diariamente que bajen los números, porque cuando hablamos de números y de muertes, hablamos de familias, de personas, de futuros truncos. Vamos a escuchar un audio más que importante, que habla justamente qué pasa con los hijos de los femicidios, y luego temita musical para cerrar esta jornada en Cañuelas, de un nuevo encuentro de este programa militante en nuestra ciudad. ¿Alguna vez te preguntaste cómo continúa la vida de un hijo de alguna víctima del femicidio? ¿O cómo atraviesan los procesos judiciales y si son acompañados? Según el observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 ya son 53 niños y niñas los que perdieron a sus madres producto de un femicidio. En este video te queremos contar la historia de los hijos de Vanessa Caro, víctima de femicidio en 2019. Ellos fueron testigos del momento en que su papá roció con alcohol y prendió fuego a su mamá Vanessa Caro. Sí, como estás escuchando, la prendió fuego delante de sus hijos. En ese momento ellos corrieron hasta lo de su tía Carolina Caro y lograron pedir ayuda para su mamá. Gracias a eso, Vanessa logró ser trasladada al hospital, aunque ya tenía el 70% de su cuerpo quemado. Finalmente, el cuerpo de Vanessa no resistió a las lesiones y falleció 5 meses después por una insuficiencia respiratoria. Como si no hubiese sido suficiente lo que les tocó vivir a estos 4 niños, también tuvieron que hacerle frente a un proceso judicial. Pero tuvieron la suerte de contar con el acompañamiento de la jueza Alicia Taliercio, quien durante 2 años se puso al hombro la causa y finalmente este año le concedió la guarda definitiva a su tía Carolina Caro, pero además en el fallo judicial les dejó unas palabras a ella y a sus sobrinos. Mi nombre es Alicia Taliercio, soy jueza del juzgado de familia número 12 de jurisdicción de Lomas de Zamora. Tenemos muchísimos casos que nos conmocionan, pero en este en particular he visto a 4 chiquitos con un dolor tan profundo en su corazón. Todo el fallecimiento de una madre produce una profunda frustración en los chiquitos. Pero si encima eso se debe a una acción del propio progenitor y tan brutal como fue prender fuego a la mamá, la huella que deja es imborrable. Frente a eso, quise darles un mensaje. Les puse que hay gente buena, que ellos tienen el derecho a una linda vida, que tienen que buscar la posibilidad de ser felices y que dentro de esa gente buena está también su jueza Alicia. Yo creo que hoy en adelante el derecho tiene que ser teórico, práctico y humano. Si no tenemos la humanidad, todo derecho es vacío. Por eso comencé con nosotros los jueces, por dar el ejemplo, diciendo: los derechos existen, los derechos humanos están. Debemos comenzar a respetarlos como tales en cada hecho práctico. Un hecho práctico de mi parte es la sentencia. Humanizar el derecho puede que no resuelva los problemas que nos atraviesan como sociedad, pero en estas situaciones puede ayudar a muchos niños y niñas a transitar momentos de su vida que definitivamente no eligieron vivir. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Y continuamos con invitados en vivo. 49 minutos pasaron de las 21 horas, pasamos recién en el bloque de género, ¿no? Hablando de un femicidio en Cañuela, a un año justamente de la pérdida de Romina. Y como es tan activo el programa militante, también tenemos a continuación otro invitado que es más que importante en esta noche tratar, ya que estuvo en Cañuelas hace instantes. Hace un ratito. En el Centro Cultural Volveré. Dale, Fernando, contanos de qué se trata. Bueno, es el gerente general del FONCAP. El FONCAP, para los que no conocen, igual vamos a hablar ahora con Mateo Bartolini, que es el gerente general de FONCAP, pero él nos va a contar un poquito mejor de qué se trata, pero digo, a modo introductorio, es el Fondo Nacional de Capital Social. Es el organismo del Estado Nacional que tiene mayor relevancia en el desarrollo de microfinanzas en el país. Es una de las tareas que realiza es democratizar el acceso al crédito y promover las habilidades económicas y financieras de la población vinculada a los microemprendimientos. Es más o menos así, Mateo. Buenas noches, Fernando Altamirano te saluda. Hola, buenas noches, Fernando. Y ¿cómo se llama? Romina, la compañera. Erika. Ah, Erika, perdón. También tenemos en la mesa a Hugo, te presento, y a Rolando en esta ocasión. Mateo, te pedimos disculpas de antemano porque fuimos trasladando el horario de llamada. Déjame primero, que justo por el tema que venían hablando, la sensibilidad del tema, manifestar mi repudio, indignación y las ganas de tener una justicia que se ponga a laburar y evite estas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos. Muchas gracias, Mateo. Gracias por tus palabras. Bueno, volviendo al tema, hoy estuviste en Cañuelas, Mateo, estuviste en el Centro Cultural Volveré, ahí estuvieron algunos compañeros del Frente de Todos, algunos emprendedores y microemprendedores, y se desarrolló una charla que me parece que ustedes vienen desarrollando a lo largo y a lo ancho del país, pero digo, para que mucha gente no sabe qué es el FONCAP, lo tuviéramos que explicar, ¿qué es? Bien, el FONCAP es el organismo del Ministerio de Economía de la Nación que se ocupa de la inclusión financiera y económica de las personas, tanto a través de financiamiento no bancario, porque los bancos no quieren prestar, y a través de la capacitación en gestión y administración. Hoy ahí en Cañuelas estuvimos con ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos claro. Perfecto. No, que había ahí en Cabinas, estuvimos con Rodrigo Ruete en el Centro Cultural Volveré, presentando precisamente la apertura de la inscripción al curso para trabajadores y trabajadoras autogestionados, Mejorá tu emprendimiento. ¿Cuál es, Mateo, la relevancia que tiene, digamos, la actividad de las microempresas, de los emprendedores unipersonales y demás en el país? ¿Ustedes tienen más o menos una idea? Sí, a ver, hay en todas las provincias nosotros tenemos registro de emprendimientos y trabajadores autogestionados. Uh-huh. Y después lo que sí hay, que el mercado laboral no llega a dar respuesta, hay un nivel de capacitación del capital humano en la Argentina que no encuentra respuesta en el mercado laboral formal, y ahí lo único que da una respuesta es el trabajo autogestionado. El trabajo autogestionado es la persona que se puso a hacer barbijos y los vende, uh-huh. el que prepara comida en su casa y la sale a vender, el que sabe tejer, el que compra ropa mayorista y la revende. Un montón de trabajo que está previo a la pandemia, ¿no? Tiene uh-huh. que ver con la decadencia económica, ¿no? Con la pandemia. ¿Y a qué apunta el FONCAP, digamos, puntualmente en esos trabajadores autogestionados? Digo, ¿qué es lo que pueden mejorar o qué es lo que... ¿Cuál es el apoyo que le puedes brindar el FONCAP? Bueno, el FONCAP hoy trabaja en 16 provincias. En menos de 2 meses ya vamos a estar en 20 provincias. Uh-huh. Están ahí 4 provincias por sumarse. Y ahí trabajamos nosotros con instituciones financieras que no son bancarias, generalmente son agencias de desarrollo local o asociaciones civiles o instituciones privadas que se dedican a otorgar microcréditos productivos. Y lo que hace el FONCAP es invertir dinero en esas instituciones para que puedan dar más microcréditos. Es como un restaurante que recibe comida mayorista y después la reparte en platos de comida más chiquititos. Nosotros hacemos lo mismo, pero con plata. Le damos dinero a estas instituciones y esas instituciones ese dinero lo distribuyen en microcréditos que no son bancarios a personas que están trabajando y necesitan dinero para crecer. Y después, por otro lado, trabajamos con la capacitación. No capacitamos en oficios, a nadie le enseñamos a ser carpintero, a nadie le enseñamos a vender ropa o a pintar las uñas o a hacer barbijos, sino que les enseñamos a administrar y a gestionar su oficio. ¿Para qué? Para que ganen un poco más de plata y administren mejor. Perfecto. Mateo, Rolando te molesta. Este tema de los microcréditos para los microemprendimientos, en muchos lados del mundo ha surtido buen efecto, ha desarrollado a mucha gente, lo ha llevado a otra etapa de su vida de marginalidad quizás, a una etapa ya de emprendedor y realizador. El tema es la difusión de estas cosas, porque el que está en la banquina muchas veces ni se entera, porque no tiene acceso o no tiene cultura de andar hurgando, buscando estas cosas. Te cuento, hoy me enteré que acá en el vertedero autogestionado se han asociado en una cooperativa, la palabra cooperativa, uh-huh. y están reciclando vidrio, cartón, bueno, lo que puedan rescatar de lo que se tira, ¿no? Y esa gente, por el perfil que me dieron, cómo se están desarrollando, no tienen acceso a la información de que existe esto, porque posiblemente ellos puedan ser... asignados a un crédito para su emprendimiento. ¿Cómo se puede hacer la difusión para que todos los que están en la banquina se enteren? Mirá, a ver, hay dos cosas. Uno, hoy no hay microcrédito en todas las ciudades de Argentina, eso para remarcar. Los microcréditos de FONCAP llegan a 16 provincias. Para saber si vivís en una de esas 16 provincias y si estás cerca de tu ciudad, puedes entrar en el sitio de FONCAP, www.foncap.com.ar, cómo acceder a un microcrédito, y ahí están todas las sucursales en las 16 provincias que hay de instituciones que dan microcréditos. Después hay otro tema que vos bien mencionás, que es que el que está en la banquina no se entera. Bueno, ahí no se entera, uno, porque el FONCAP ahora está trabajando con 35 instituciones, pero hace un año trabajaba con 16 y hace 4 años trabajaba con 45. Es decir, tampoco se entera porque el país tiene resaca, por así decirlo, y hace 4 años que no se hacía nada de microcréditos. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, estas instituciones microfinanzas no son bancos, es decir, no tienen el dinero para poner un cartel en la Panamericana uh-huh. o hacer un spot en la televisión de un minuto. Uh-huh. Entonces, generalmente hay una falla grande económica de gasto en difusión, y ahí FONCAP por lo menos nosotros lo que intentamos es trabajar con la Comisión Nacional de Microcrédito y con FONCAP para darle difusión y comunicación a estas iniciativas que vienen a suplir las fallas de los bancos que no le prestan a la gente, porque vos me decís, no conocen los microcréditos, pero seguramente toda esa gente sí conoce dónde está la sucursal de un banco público o de un banco privado, ¿verdad? Sí. El problema es que esas sucursales no prestan. Seguro, no, que no conocen, Mateo, lo que pasa que cuando pasa esta gente por la vereda de una institución de estas bancarias, sabe que es exógeno a ese. Claro, institución. Bueno, por eso, sí, sí. Uh-huh. Es como decís, es rechazado más que exógeno. Por eso, el foco del problema es ese, que los bancos no hacen lo que tienen que hacer, y el segundo es que las instituciones de microfinanzas o estuvieron muy desinfladas, y cuando se están inflando no tienen la realidad, los recursos necesarios para comunicar. Ahí de FONCAP lo que hacemos es apalancarnos muchos en los municipios, en los gobiernos locales, en las instituciones territoriales, que nos permitan ampliar la base. Te voy a dar un ejemplo. Ayer estuvimos con el chino Sassi de la Unión Ferroviaria, tratando que las seccionales de la Unión Ferroviaria se pongan a, no a dar microcréditos, pero sí a comunicar a sus afiliados y a los trabajadores la opción de los microcréditos de FONCAP y de la educación financiera, para hacer eso que vos decís, combatir la desinformación. Mateo, buenas noches, Hugo Díez te habla. Hola, Hugo. Mira, te escuchaba con mucha atención y pensaba, ¿no? Tienen que articular con un montón de cosas, ¿no? Porque tendría que el mercado interno también tratar de ser más sólido para que los microemprendedores tuvieran un mercado donde poder desarrollar sus actividades. Se podría vincular con cooperativas para que puedan perfeccionarse en algunas actividades. Todo eso se está articulando o son esfuerzos individuales? ¿El gobierno está cerrando esos temas para que sea una cosa integral? Sí, pero te digo que esos temas, tanto del cooperativismo como de las cuestiones de microcrédito más sociales, se ocupa el Instituto Nacional de la Economía Social, que es INAES, donde está Alexander Groy, uh-huh, y la Comisión Nacional de Microcrédito con Alberto Gandolfo a la cabeza. Entre esas dos áreas se ocupan lo que vos bien mencionás, el tema de cooperativas y de las herramientas de la economía social. FONCAP particularmente se ocupa de la capacitación, la educación financiera y económica, y de fondear, o sea, inyectar dinero, invertir dinero en instituciones que den microcréditos, y no bancarios. Sí, sí. Mateo, te escucho muy muy joven, te saluda Erika nuevamente, que te dio la bienvenida. Se nos va el programa, pero es realmente un placer hablar. Sos muy joven, tuviste buenos reconocimientos, creo yo que fuiste también mencionado, ¿no?, con honor en un concurso de ensayos, que nada más y nada menos lo llevaste dentro de un pueblo, de una villa muy con un nombre muy respetado, Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Creo que de ahí salió tu tesis o trabajo. Sí, sí, sí. Y bueno, te felicito por eso, porque me parece también que nos podés acercar, o tiene que ver mucho lo que hiciste en tu ensayo, viste en la villa, como también tus primeras palabras cuando llegaste al FONCAP. Dijiste un FONCAP, se viene, corregime si no es así, se viene un FONCAP de territorio, un FONCAP feminista, un FONCAP seriamente comprometido con la democratización financiera de nuestro país. La verdad, celebro, te apoyo, te acompaño. En relación a esto, a tu ensayo, a pasar por la UBA, al trabajo que estás haciendo en territorio, ¿qué podés aportar en relación a las mujeres, ¿no?, a esta economía sostenida también y trabajo negro de las mujeres? Mira, ahí, bueno, primero muchas gracias por tu reconocimiento y tu confianza, me llena orgullo. Y en segundo lugar, ese tema, nosotros, por un lado, tenemos la fortaleza, si quiere, y la oportunidad, sí, de que nuestras inversiones van a 7 cada 10 personas, 7 son mujeres y 3 son hombres, es decir, nuestras instituciones de microfinanzas trabajan en su mayoría con mujeres, eso como primer punto. En género. Sí, y en segundo punto, nosotros hemos aplicado a partir del año pasado, que de hecho lo anunciamos oportunamente desde la casa, desde el Salón Mujeres Argentinas, de la Casa de Gobierno, hemos anunciado que todas las instituciones de microfinanzas del FONCAP, a lo largo de sus contratos de inversión que reciben del FONCAP, tienen que tener un protocolo de género, que se llama el protocolo LENA, que las obliga a tener un rol activo en género. Desde que cualquier institución de microfinanzas esté conectada al 144 y sepa cómo actuar, hasta tener una persona responsable de recibir denuncias y de, no de tomar la denuncia, sino de tener la primera escucha, el contacto de primera escucha. Por primera vez en FONCAP hay un equipo que se dedica exclusivamente a perspectiva de género, así que con eso vamos arrancando. Y ahora lo que estamos evaluando, pero la realidad es que todavía no lo hicimos, de verdad, está en evaluación, es que las instituciones de microcrédito que le presten a un estimado porcentaje de mujeres por sobre hombres reciban una bonificación en la tasa. Pero eso está en estudio, todavía no lo hicimos. Y trabajás en conjunto con una directora de economía, porque hay una directora de economía de género, ¿no? Sí, del Mercedes de Alejandro. Mercedes, claro, Mercedes, sí, tal cual. Lo que sí, trabajamos mucho con Mercedes algún día acá, sí, también en el programa. Sí, la he escuchado, pero no he podido darle la atención que se merece el tema, porque también ustedes están atravesados por el tema de la pandemia, obviamente, en la tarea diaria. Sí, sí, como todos los argentinos y las argentinas, sí. Y sí, también trabajamos mucho con Mercedes Alejandro, hay siempre un trabajo en conjunto, de hecho hemos hecho muchas de las cuestiones de género. Y bueno, de hecho el protocolo este lo lanzamos en conjunto con Mercedes. Así que sí. Bueno, mira Mateo, la verdad que nos quedaríamos, ya estamos recontrapasados del horario. Ha sido un placer tenerte, de todas maneras, digo, creo que nos quedan un montón de cosas pendientes. Que y cuente un montón con de este espacio. Un como... montón de preguntas para cuando quieras, digamos, democratizar la información, contar con este espacio, y bueno, y en algún momento seguramente la vamos a seguir. Dale, perfecto. Te agradecemos. Cuando quieran. Te agradecemos, Mateo. Disculpanos la molestia. Abrazo y saludos por Natalicio de la compañía de Vita, ¿no? Sí, tal cual. Sí, en dos años tenemos unas palabritas de ella justamente que hablaba de solidaridad para cerrar el programa en la noche hoy, que no te marca spoilear, un poco no. Eso. Así que te agradezco enormemente que estés del otro lado. Va a ser un placer y bueno, está nuestro espacio militante, cuestión de principio de nuestro espacio político, Igualar, a disposición de tu trabajo y de todos los compañeros. Buena vida hoy y siempre. Abrazo grande, compañeros, compañeras. Gracias por estar. Y nosotros vamos cerrando. Justamente tenemos las palabras de Vita hablando de solidaridad. Esperamos de mi parte, bueno, les deseo a todos un buen descanso, un buen fin de semana, que se sigan cuidando, que tengan salud, que tengan cuidado, que les haya gustado este programa, que los haya dejado pensando y que cualquier cosa estamos dispuestos, obviamente, a escucharlos. ¿No es cierto? De mi parte ese es el saludo. Antes nos vamos de con Evita, entonces. Me parece que más que suficiente, Hugo, ¿no? Bueno, será hasta el próximo fin de semana, cuidarse. Que estamos en el peor momento, siempre lo mismo, ¿no? Distanciamiento social, responsabilidad, barbijo, andar lo menos posible, circular lo menos posible. No entren en ninguna grieta, no se trata de pelearnos entre nosotros. Hoy más que nunca tenemos que cuidar y cuidar a los nuestros y cuidarnos de este virus, ¿eh? Muy buen descanso y nos vamos con la palabra de Eva. Tener siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad si el fruto será la paz del mundo y su felicidad, aunque ese fruto madure tal vez cuando nosotros hayamos desaparecido.